Cash Money AP. La maldita de clase. Everything for it. Loco, que es lo que tú dices, que estoy crecido. Cabrón, pues claro, si antes estaba jodido, ahora ando en la Mercedes y ni la guío. En esta mierda, cabrones son hijos míos. Loco, que es lo que tú dices, que estoy crecido. Cabrón, pues claro, si antes estaba jodido, ahora ando con modelo que ni la sigo. Y sin querer, miren lo que me convertió. Y atentos que empezó el drill, Iverson en el 2000. Estas pistas las cocino, a veces las tiro al grill. La cuenta estaba vacía, pero ya le hice un refill. Y mensual me estoy fumando 3000. Ellos tiran, pero siempre salgo y los opaco. Ando tiro pa' atrás fumándome un tabaco. El rookie que los tiene sentado en el banco. Cada vez que me toca el turno al bate la saco. Sigo en la mía normal, aunque soy medio normal. Tú sigues de waterboy, yo en el cuadro regular. Ese flow tuyo made in China lo mandaste a buscar. Si quieres te presto el mío pa' ponerte a sonar. Loco, que es lo que tú dices, que estoy crecido. Cabrón, pues claro, si antes estaba jodido, ahora ando en la Mercedes y ni la guío. En esta mierda, cabrones son hijos míos. Loco, que es lo que tú dices, que estoy crecido. Cabrón, pues claro, si antes estaba jodido, ahora ando con modelo que ni la sigo. Y sin querer, miren lo que me convertió. Me convertí en lo que no querían. Mientras ellos dormían, yo estaba joseando en la mía. Quieren caminar conmigo los que no me seguían. Mi valor va subiendo como los cuadrados que envían para la USA. Ya no carezco de nada, cabrones, vivo como un rey. Ya dinero tenemos, pistola tenemos. Ronca, cabrón, y la vuelta te hacemos. En este mundo rodeado de maldad no se puede ser bueno. Respeto a todo el mundo, pero a nadie le temo. Cabrón, estoy on fire y no me quemo. A lo baribón estoy dando honrones con el parque lleno. La puta bestia me dicen el go. Mínimo son 20 si quieren un show. El cuello está frío, no salgo sin co. En Miami, en el Lambo, en el bote. Botellas de Space en el boque. Le vamos a picar la mano al que me toque. Tengo los palos ready pa' cuando la guerra explote. ¿Qué es lo que tú dices? Que estoy crecido. Ando en la troca y los Phillies están prendidos. Y si alguno se me cae, saco el ticket y lo fío. Y lo que pase después no es problema mío. Loco, que es lo que tú dices, que estoy crecido. Cabrón, pues claro, si antes estaba jodido, ahora ando con modelo que ni la sigo. Y sin querer, miren lo que me convertió. Manito, que es lo que tú dices, hay que darte luz. No me llames si no es pa' cuarto, que no estoy en gente. Ruede durísimo, deme un saco de banda. Hablamos cuando hablemos, o a cambiar el número.